looms like a bird of doom as it ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Muy buenas tardes, estamos ya comenzando un nuevo programa en la misteriosa flama de la Reina Loana. Estamos transmitiendo desde las instalaciones en Pavo 209. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muy bien, aquí a todo dar y con tendencia a estar mejor. listo para darle otro programa. Excelente, con calorcito más o menos. Más o menos, más que menos, pero bueno. Más que menos, ¿verdad? Sí. Pues aquí estamos nuevamente. Hoy tenemos la presencia de un artista plástico con mucha trayectoria ya. Más de 25 años de carrera. Y de la misma forma también dando clases el maestro... Vamos escuchando esta introducción que vamos a escuchar es precisamente de un colega también de artes plásticas, el maestro Eduardo Mendoza Lázaro. Eduardo Mendoza Lázaro, vamos escuchando. Bautista, no viniste a Comala buscando a tu padre, sino que naciste aquí, en esta tierra maravillosa, en medio de estas calles polvorientas, empinadas, aspirando el aroma de café tostado, del pan recién horneado y la frescura esmeralda de sus huertas. Devoraste con los ojos el verde azul de los cerros agrestes, el gris de los volcanes majestuosos. Trazaste tus primeras líneas hollando el polvo de sus caminos, de sus calles, de sus plazas. Te alimentaste de su magia y de su misticismo ancestral. La misma magia que un día descubrió Rulfo, la que fluye por tus venas, por tus ojos, por tus dedos. De la que te nutriste el primer día que viste la luz y que ahora prodigas sin reserva y entregas a pinceles llenos en tu obra. La misma que estuvo en Dalí, en Leonora, en Beczynski y en tantos otros hermanos enfermos del mismo espíritu. Amigo, hermano, has logrado comprender en todos estos años de trabajo infatigable que la mejor receta para la felicidad es hacer lo que amas, pero has ido más allá. Fuiste capaz de contagiarnos con tus fábulas y hacernos creer en la utopía. Nos hiciste vibrar con tus sueños azules, rojos y ocres, con tus elefantes etéreos, tus barcas amorfas, tus acuarelas, tus lienzos. Viajamos contigo a mundos inimaginables y surrealistas. De tu mano conocimos al viejo sabio que conocía el número de cuentos inconclusos. Cabalgamos al lomo de un caballo de hierro y disfrutamos un diálogo mítico con la añoranza. Tuvimos un reencuentro con la memoria y divagamos por las espirales del Nautilus. Fuimos protagonistas de tus fantasías y de tus quimeras. Nos has compartido una amalgama de creatividad absoluta a la que no estábamos acostumbrados. Por si esto fuera poco, vuelcas tu pasión en tus discípulos, te entregas a cada rato y muestras el camino a quienes ya tienen inoculado el virus de la pintura, del trazo, del dibujo. Has sabido llevar con orgullo el legado de todos tus maestros y preservas en cada esbozo sus enseñanzas. Eres un árbol que ha dado frutos y que ahora los obsequias a quien quiera tomarlos. Por eso hoy quiero decirte gracias, Manuel. Pues tenemos con nosotros al pintor Manuel Bautista Fuentes. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, Humberto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. es un gusto tenerte con nosotros. Bautista, eres un artista con mucha trayectoria. No viniste a Comala buscando a tu padre, en el medio, sino que naciste aquí, con 110 en esta tierra maravillosa, en medio de estas calles polvorientas, empinadas, murales, entre ellas, aspirando la el aroma de café tostado. Del sí, pan, la obra más horneado, reciente se encuentra en Palco, Palacio de la Cultura y la Comunicación. Esto, este mural realizado en óleo sobre tela, lo inauguramos el día 9 de febrero del año pasado. Entonces es una obra, digamos, reciente. Tiene, mide 2 metros de altura por 10 de largo. Es un tema muy alegórico referente a la ciencia, al arte, a la comunicación. Y el título de esta gran pieza se llama El legado de los 10 dioses. El legado de los 10 dioses. Platícanos un poquito de esta pieza. ¿Cómo es el legado? ¿A qué se refiere? Bueno, el título surge porque son 10 personajes muy de mi estilo y cada personaje trae consigo ciencia, arte y tecnología. Y de ahí surge o se deriva pues este título de El legado de los 10 dioses. Entonces, cuando el público está frente a esa pieza, pues primeramente ubica mi estilo perfectamente, ¿no? Y dentro de ese estilo fantástico aparece ese lenguaje que yo quiero transmitir, que es sobre la ciencia, porque el mural se encuentra en un lugar precisamente de comunicación, de ciencia y de arte. Claro, ese sí. Museo cuenta con 2 teatros, ese museo cuenta con un espacio de exposiciones temporales, en fin, tiene varias funciones dentro de él. Sí, ahorita es el plus ultra, pues, de la cultura en Guadalajara, sí, o en la zona metropolitana. Es un gran palacio de arte. ¿Y puede ir uno a verlo cuándo, a qué horas? O, está abierto. Cuando, más cuando hay eventos. Está abierto, tengo entendido que de martes a domingo, ¿verdad? Como todos los museos, los espacios. Aunque realmente no es un museo como tal, porque yo le llamaría un complejo cultural porque hay varias cosas dentro. Claro. Dentro de ese espacio hay un museo, que es el Museo de la Radio y de la Comunicación. Comunicación, ¿verdad? Pero es un complejo cultural bastante imponente. Sí, el diseño está bien padre. Definitivo. No he entrado yo, la verdad, pero por fuera se ve muy padre el diseño. Es impresionante, pues muy modernista el diseño que hicieron, ¿verdad? Además, muy integral en todas las áreas de las bellas artes, pues, ¿verdad? Pintura, escultura, teatro, radio. Está enorme. Y esa pieza, inicialmente, la arranqué, pues, en mi estudio, ¿sí? En mi cochera. Ahí preparamos prepararon el bastidor, la imprimatura, toda esa parte primaria, incluso el trazo, y ya físicamente en Palco, ahí se ancló la pieza, ¿verdad? Y sí, es enorme. Te da la impresión de que está pintado sobre muro, pero es un solo lienzo. Lo interesante de esta pieza es que es un solo lienzo de 10 metros, con una excelente estructura, que el herrero me hizo un buen trabajo, y el carpintero también. Entonces, bueno, está bien anclada y capricho mío, yo quería pintarlo en ese espacio porque quería estar vigilando constantemente los ángulos, ¿sí?, de entrada de la gente y la salida, y ser parte yo como del público. Claro. y tener una perspectiva mucho más fina, ¿no? Claro. De lo que yo iba a realizar. ¿Cuánto tiempo te tomó realizar este mural? Mira, el proyecto cuando lo realicé, les comenté en una junta que era para realizarse en 6 meses, cosa que no sucedió, cosa que se lo realicé, sí, en 4 meses. En 4 meses. Y fue 4 meses, fue un trabajo así de... Sí. De, no, vertiginoso, puedes estar trabajando. Tremendo, sí. Tremendo, pero finalmente salió el 30 o 29 de enero lo firmé y pues ahí está la pieza, quedó como yo quería, como yo la soñé, una pieza que... Cuando me presentaron, cuando me invitaron a hacer la obra, pues me tardó pensarla, imaginarla, diseñarla en mi cabeza, no sé, 2-3 meses. Claro. Y ¿la después la parte creativa, la parte de creación, fue en un lapso de 2 horas, ¿no? ¡Wow! Con una excelente música. Impresionante. Y un espacio bastante privado y un espacio diseñado especialmente para hacer una creación así. Y después ya físicamente arrastrando el lápiz de una manera ya más técnica, y matemática, pues ya esto me llevó más horas, ¿no? Será una mañana. Claro. Y el proyecto original, pues está a escala, son 30 centímetros por algo así, 30 por 1.50, ¿no? Como una cartulina. Ajá, bueno, una cartulina profesional. Sí, sí, así es. Y obviamente tú conservas todos estos bosquejos. Tengo bocetos, bueno, yo conservo copias, los originales, la bocetería, porque cada personaje está en una hoja individual. Y después hay un proyecto tamaño carta, que es la primera idea, y después surge ya el proyecto general. Todo esto lo tiene Perfect Choice, esta empresa que me patrocinó y es mi coleccionista desde hace muchos años. Sí. Entonces en su sala de juntas, en su sala principal, se encuentran en exhibición permanente estas piezas. Oh, qué interesante. Que él, como es una persona sensible, de un buen ojo, ¿sí?, de ojo educado, y sabe que esos bocetos tienen un valor, mucho valor, por supuesto, sí, ¿verdad? Claro. Porque es el sentimiento como primario. Exacto. Puesto en el papel blanco, ¿no? Así es. Y ya bueno, él tiene esas principales obras. Oh, genial. Sí. Muy interesante. Yo, mira, Guillermo Ramírez Godoy, que para quienes tienen conocimiento de quién es, él es... pues prácticamente el fundador de la Galería del Tren Ligero que tenemos en Juárez, pero también del espacio en el Club San Javier para como espacio de galería, y es músico y es una persona pues muy reconocida en el medio. Él define aparte de que hace una increíble reseña de tu trabajo y de tu persona, que sí quiero leerles, la verdad, porque vale mucho la pena. Pero él define, antes de leerla, quisiera hacerte esta pregunta. Define como el género pictórico la belleza de lo absurdo. ¿Cómo tú podrías definir tu trabajo a partir de cómo te ven otras personas? Bueno, mi trabajo definitivamente lo han calificado o clasificado como arte fantástico, arte surrealista. Para mí es un arte completamente fantástico. Entonces en la fantasía se encuentra todo, ¿verdad? Claro. O sea, tú puedes, por eso dice absurdo, porque pues no hay caballos que vuelen, no, ni elefantes no, rosas que vuelen. Claro. Físicamente no los ves, pero en tu imaginación existe todo, y todo es posible si tienes un lienzo en blanco, porque finalmente un lienzo en blanco se vuelve un espejo donde te reflejas tú. Y aquí lo importante de un artista es ser, dejar que fluya tu sensibilidad y dejar que fluya tu verdad, ¿verdad? Porque de eso se trata el arte, no se trata de que tú pintes para que otros, complacer a otros, tienes que complacerte a ti mismo. Claro. Si tú logras ese objetivo de complacerte a ti como artista, vas por buen camino. Sí, tienes todas las posibilidades. Vas por todas. Por eso la libertad en el arte es absoluta. Sí. Y en el arte fantástico, surrealista, mucho más. ¿Es lo que les enseñas a tus alumnos? Por supuesto, el alumno... Bueno, también es importante mencionar esto, que tengo ya algunos años, o muchos años, dando clases. Muchos años. Dando clases, y he tenido alumnos de todo, arquitectos, ingenieros, amas de casa, de todo. Y sensibilidades diversas, ¿no? Inteligencias diversas, de todo. Pero lo más importante de un artista plástico, que se enseña a dibujar. Si logra aprender a dibujar y a comunicarse a través de la línea, de las sombras, va a ser poderoso cuando se enfrente al manejo de color. Volúmenes. Entonces... El dibujo se vuelve pieza fundamental del arte. La base, ¿no? La base de todo. Entonces, imagínate que tengas enfrente de ti un cuadro de 2x2 y un tema poblado de figura humana y no tienes conocimiento para dibujo. Las escalas. Pues, ¿qué haces? Sí, ¿no? Sí. Entonces, es importante que el alumno primero reciba educación de dibujo, claro, y después de color, y a la par, dibujo y pintura. Y de esa manera pues van a ser muy buenos artistas, seguramente. Tú así llevas un curso, me tocó conocerte recientemente también en el Centro Cultural Atlas, se llama, y era la inauguración de una exposición, culminación de un periodo de tus alumnos, de diferentes niveles, 7 niveles escuché. Sí, bueno, tengo trabajando 4 años en ese centro cultural que pertenece al Ayuntamiento de Guadalajara. Uh-huh. Y bueno, ya son varios semestres. Y yo manejo, mi programa lo diseño por semestre, es decir, durante el primer semestre recibe el alumno solamente dibujo y a partir del segundo es dibujo y pintura y así. Ah, okay. Con técnicas partiendo, si es pintura, desde lo que es Prismacolor, ¿verdad? Lápiz de color, grafito, carboncillo, tintas, en fin, todos los materiales secos y húmedos, pero relacionados con el dibujo. Claro. Y cuando es de color, bueno, manejamos lo que es acrílico, acuarela, óleo, etcétera. Entonces, pero todo lleva pues una programación, todo lleva un método, ¿no? Para que el alumno pues tenga, se le facilite y se claro. consolide como un pintor. Ah, pues maravilloso. Y a lo largo de este periodo has tenido, estoy seguro, pues muchas satisfacciones con tus alumnos, desde los más chiquitos, porque sí. veo que hay de todas las edades, desde muy, muy jóvenes hasta personas ya de edad muy avanzada. Tocas un punto importante, sí. Yo recibo alumnos de 15 años, 14 años en adelante, porque mi programa va diseñado pues a esas edades. Pero también está la otra parte, que he tenido alumnas, y digo específicamente alumnas porque han sido dos. Una que tuve en Colomos, en el Centro Cultural Colomos, donde impartí clases por muchos años. Una señora que entró conmigo a los 80 años y a los 83 se recibe sí, con wow. su reconocimiento y su programa. Y bueno, siempre las señoras de esa edad son las que ponen el ejemplo, ¿no? Oh, claro. Sí, puntualidad, claro. Se comprometen. Sí. Y en el Centro Cultural Atlas también tuve una alumna, la señora el año pasado falleció, ella entró de 83, 84 años, algo así. Sí. Y también ella estuvo conmigo, serán 2 años, y también muy disciplinada, mi admiración para ellas. Y en ese periodo, por ejemplo, comenzó contigo, empiezan desde cero, desde dibujo. Siempre empiezan de ceros, a excepción de algunos alumnos que ya traen algo de experiencia, escuela o habilidad. Entonces, no tiene sentido detenerlos con ciertos ejercicios claro. y me brinco algunas etapas, ¿no? Sí. Pero siempre vigilando sí. con lujo de detalle ese proceso, porque también yo no soy irresponsable, ¿no? Cuido mucho el orden de mi método, porque de esa manera serán buenos pintores, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hacer una pequeña espacio para escuchar precisamente las palabras con las que te describen, que la verdad me parecen fenomenales. Vamos a escuchar. Claro que sí. La creatividad como necesidad interior y catarsis de la sensibilidad que unifica la emoción. El pensamiento y la fantasía se encuentran en la obra de Manuel Bautista. Comala, Colima, 1970. Pintor de amplia formación académica que se expresa con soltura y coherencia en el dibujo, la acuarela, el óleo y otras técnicas. Su desarrollo artístico, fundado en la aptitud, desde que era muy joven alcanzó la madurez, pues dio sentido a su inventiva al acuñar un lenguaje propio, pleno de sentido estético, establecido principalmente en la sutil línea que divide el realismo fantástico del surrealismo. En estos derroteros ha demostrado que su caudal imaginativo es ingénito, natural, reflejo de una percepción atraída por imágenes oníricas, fábulas utópicas y espejismos míticos inexplicables al intelecto, pero que indudablemente lucen la definida impronta de un creador que conoce el sendero que camina y sabe orientar su arte a iconografías imaginarias afines en su inspiración y sentir. Su vocación artística, que lo llevó a la concepción de un género pictórico basado en la belleza de lo absurdo, tiene sus antecedentes en los vocabularios plásticos que enaltecieron a los reconocidos maestros Jerónimo Bosch en el Renacimiento y el español Salvador Dalí, pionero del surrealismo en el siglo XX. Por otra parte, se emparenta, pero con un enunciado expresivo individual, con la obra del polaco Czesław Beksiński y la inglesa Noam Kinner King, exponentes reconocidos del realismo fantástico. Bautista es un enamorado de la luz y el color sutil con matices relucientes, que constituyen la plataforma de su estilo y el andamiaje de su fantasía transformada en pintura, en la que edifica, por un lado, escenas plásticas quiméricas, de ensueño con temas logrados en la ilusión que rasga la lógica, en los que concurren el agua, la bruma y los elefantes idílicos que deambulan sobre canoas estilizadas con testuces de aves y mamíferos exóticos, y por otro figuras humanas utópicas de simplificación lineal y colorística que atraen por su acertada composición y armonía visual. Y es que los variados protagonistas de su repertorio creativo peregrinan en un mundo irreal, surreal, de magia y abundancia poética que provocan en los contempladores igualmente admiración que sensaciones placenteras. Manuel Bautista, con el paso de los años, ha demostrado ser un artífice dotado con virtudes para trazar formas y animarlas con sorpresas plásticas insólitas de frondosa inspiración. Es un pintor de nuestro tiempo, inscrito en la corriente contemporánea caracterizada por la libertad, en la que ha desarrollado una carrera artística sólida basada en el ingenio y la técnica y la congruencia expresiva como factores cardinales de su quehacer profesional y del prestigio que le ha dado un lugar en la historia de la plástica regional. Guillermo Ramírez Godoy. Bueno, entonces seguimos platicando con Manuel Bautista. Platicándonos de cómo fue que te, desde tu niñez o juventud, te interesaste por el arte de la pintura. Mira, yo dibujo desde que tengo uso de razón. Pero recuerdo que a la edad de los 5 años, yo ya sabía que 5 o 8 años ya tenía definido en mi mente qué quería hacer. Uh-huh. Y platicando con mi madre recientemente, dice que todos los días me compraba un cuaderno. Oh. Todos los días, porque todos los días dibujaba y me lo terminaba. Entonces sí le creo. Sí, sí le creo que tenía una necesidad tremenda por dibujar. Uh-huh. Por estar trazando. Y fue tanta mi insistencia que a los 8 años recibo mis primeras clases de pintura. De pintura, curiosamente con un vecino, con el maestro Jesús Figueroa, que él fue también de los primeros discípulos que tuvo el maestro Rangel Hidalgo, ícono de Colima, que está el museo en Nogueras, en Comala, en Nogueras, el museo Rangel Hidalgo y la ex hacienda donde él nació y vivió. Entonces, mi maestro Jesús Figueroa, él fue discípulo del maestro Rangel Hidalgo, y él vive en Comala y es un artesano también de alta calidad en el manejo del color. Y él fue mi primer maestro. Entonces tuve suerte de tener buenos maestros a lo largo de mi vida. Después otro maestro muy querido, falleció a los 33, 34 años, maestro Manuel González Cruz, muy joven, claro. Y él fue también uno de los maestros que me enseñó que en el arte existe la libertad. Y él, recuerdo que yo tenía 13, 14 años y él siempre me invitaba cuando pintaba algún telón, porque trabajaba también haciendo las escenografías para el ballet folclórico del maestro Rafael Samarripa, y obras particulares, y seguramente yo era su ayudante, ¿verdad? Uh-huh. Y como ayudante me sentía orgulloso de él y honrado. Sí, claro. Y bueno, ahí descubrí que se podía pintar con pinceles con extensión de madera para tener más distancia de la tela a tus ojos. También aprendí a perderle el miedo al color y a las superficies de gran formato. Entonces todo esto lo recuerdo con mucho cariño porque fueron bases importantes y siguen siendo importantes en mi vida, ¿no? Claro, sí. Es tu formación, tus pilares. Ahora que lo mencionas, sí se le tiene miedo al gran formato como pintores. Sí, sí, es un pánico. Mira, lo que sucede que resolver una composición en un formato carta, en un formato pequeño, uh-huh, se vuelve complejo. Pero resuelve esa composición en un formato grande, entonces te entra el pánico. Oh. Y siempre un lienzo en blanco será motivo de pánico. Sí. Entonces, hay varias cosas que cuando les doy clase les voy explicando cómo enfrentar eso. Que también tienen que aprender eso. Sí. Así como a preparar también sus telas, ¿no? O sea, que realicen ellos su propio lienzo, que sepan comprar su papel, que sepan la diferencia entre un papel y otro, calidades, gramajes, etcétera, ¿no? Todo esto es importante para que el pintor se sienta cómodo y pueda desarrollarse de manera profesional. Uh-huh. Sí, porque hay quienes, no sé, no pasan de un formato... pequeñito. Pequeño. Claro. Que y tiene no, su grado de dificultad, sí, también, hasta ¿verdad? Son criticados por eso, ¿no? ¿Y sí. tú cuándo vas a pasar a hacer una obra de 2 metros o algo así? Pero mira, también está esto está vinculado con la personalidad. Claro. Por ejemplo, recordemos a la maestra Remedios Varo, incluso Salvador Dalí, que sus trabajos fueron de formatos pequeños y medianos. Sí. No porque no supieran o no tuvieran la capacidad para hacer una obra grande, no, simplemente porque su temática y su tipo de trazo de mancha era para formato así. Right. Entonces yo tengo una frase que una vez se la escuché al maestro Javier Ramírez, escritor, que dijo: no confundamos lo grandote con lo grandioso. André. Ah, muy buena, sí, claro. Sí, no. Claro. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Y regresamos con una pregunta, te la voy a dejar al aire para que la vayas pensando. ¿Por qué salen tantos talentos de la región sur de Jalisco? Uh-huh. Pero de regreso ya nos platicas. Pasa, pasa, pasa. Bien, pues lo que acabamos de escuchar fue ni más ni menos que a Jorge Reyes, un maestrazo de aquí del país, que lamentablemente falleció en el 2009. Él originalmente tocó en el grupo Chacmol de rock progresivo en los 70s, ya luego hizo su carrera solista. Él tocaba New Age y mezclado con música prehispánica. Y precisamente el título de este fragmento, de esta canción, porque dura más de 11 minutos y pues imposible, se llama Comala y está inspirado en el libro Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y con eso pues quisiera que nos contestara la pregunta que quedó al aire antes de escuchar esta bonita canción. A ver, ¿por qué o cuál es el secreto? ¿De dónde sale tanto talento? Pues mira, yo creo que el secreto se encuentra en las raíces que traemos nuestros antepasados. Por ejemplo, aquí en Jalisco, pues el maestro Orozco, el maestro Dr. Atl, y tantos artistas, Chucho Reyes Ferreira, Juan José tantos, Arriola. Maestro Arriola, o sea, hablando de literatura. Pero, híjole, traemos una historia en el arte increíble. Y seguramente esa historia se va influyendo pues a nuevas generaciones o a muchas, ¿verdad? Pero eso es porque pues sí, siempre se ha caracterizado Jalisco por ser semillero de arte, pues no solamente Jalisco, también Colima, ¿verdad? Claro, el maestro Alfonso Michel, tantos artistas también que han forjado historia en el arte. Entonces, yo creo que se anida ahí en nuestros antepasados, ¿no? Claro. Que si le empezamos a buscar y nos vamos hasta los aztecas, sí. Artistas increíbles, ¿no? Sí, claro. Que la cultura es tan poderosa como otras tantas, ¿no? No sí. Le pide nada a Europa en el manejo de los frescos. Exacto. ¿Verdad? Porque los mayas tenían una técnica muy propia de desarrollar la pintura al fresco, ¿no? Sí, seleccionaban el mejor barro para hacer sus aplanados y sus mejores pigmentos para que de forma simultánea se secara la superficie del barro y el pigmento y crear una película plástica, porque en las pinturas al fresco no hay película plástica como en el óleo. Un óleo antiguo que se está destruyendo por el tiempo, un restaurador lo puede rescatar. Tiene una línea de tiempo, pues, o sea, un color ya fijo, ¿no? Que permanece. Sí, o sea, un restaurador lo que hace es reentelar y rescata esa película plástica ya a punto de morir y la vuelve a avivar en otra tela. Y en los frescos no sucede eso. Por eso el veneno principal de una pintura al fresco se llama contaminación, sí. Se llama sol, se llama humedad, uh-huh. Y se llama temblores, terremotos, ¿sí? Sí, claro. Sí, entonces, por ejemplo, si nos vamos rápidamente a la Capilla Sixtina en Roma, el mural del maestro Miguel Ángel, pues también tardaron los japoneses 5 años en restaurar y muchos protestaron que porque estaban los colores muy vivos. Bueno, pues es que así también era, en esa época así era, claro. ¿No? De hecho, me tocó ver recientemente en una en un reportaje de National Geographic cómo las figuras antiguas griegas estaban pintadas pues con colores muy vistosos. Con el paso del tiempo y el que fueron el color del diluyéndose, pues quedaron como las conocemos, directamente la piedra, ¿no? Pero en realidad, tanto las figuras griegas como las romanas estaban pintadas originalmente. Entonces digo, el que veamos o que hayan visto colores más vivos, pues bueno, no tiene mucho, no, en realidad. Lo que pasa es que el ojo se acostumbra a ver los colores pardos. Sí. Ya contaminados, entonces sí. El ojo quiere seguir viendo lo mismo, pues claro que no, o sea, tan brillante era el azul de esa época, claro, como el que hay ahora, ¿no? Sí, exactamente. Es como entrar a la Merced y ya los cuadros bien rejuvenecidos, ¿verdad? ¿Qué onda acá? Sí, bien, muy bien extraño, coloridos. ¿Verdad? Claro. Pero pues supongo que así eran cuando los pintaron. Sí, llenos de vida, de... Sí, claro, aunque también hay que comprender que la paleta de colores de hace 600 años, pues obviamente diferente actual, ¿no? O sea, ahora hay muchos colores fluorescentes, colores esa paleta de colores de la época del Renacimiento, pues era interesante porque sí mezclaban los colores, ¿no? Uh-huh. Y entonces creaban matices muy interesantes para el ojo humano, ¿no? Claro. Por cierto que tenemos saludos de Carlos Robles, te manda un saludo. Muchas gracias. Saludos para Carlos Robles y todos mis alumnos que me están escuchando en este momento. Los quiero mucho porque son alumnos disciplinados, comprometidos con el arte, y eso son los que me interesan. Eso. Y no se olviden de hacer la tarea. Sí, porque sí lo reprueba. Tache. Pero además de pintar, cantas. Me tocó escucharte cantar. Mira, este es otra etapa nueva en mi vida. Yo, por mi mente no me pasaba que yo pudiera cantar. Fue algo que se me dio. En mi familia no hay cantantes, ni pintores. ¿Qué tal? En mi familia, más bien hay cocineros, ¿no? Hay gente de negocio, de empresa, de otro tipo de cosas. Entonces, yo cuando pintaba, mi estudio siempre estaba tarareando alguna canción, de una forma natural, ¿no? Como cuando te bañas y cantas. Claro, exacto, claro. Sí, generalmente sucede con todos los seres humanos, ¿no? Y aludiendo a la frase que dijo el maestro, filósofo, se me va el nombre, Facundo Cabral, dice, hay de aquel que no cante porque algo esconde, ¿no? Ah, entonces dije, no, yo tengo que cantar, ¿no? Sí. Pero esto se dio en una reunión común y corriente con, ahora que es el director del mariachi, de la Academia del Mariachi, el maestro Fernando Briceño, y me escuchó cantar por ahí media canción seguramente, y me dice, tienes buena voz, tienes buen timbre, y dije, esto me está cotorreando, ¿verdad? Es lo primero que tu mente piensa. Y pues de ahí surge la necesidad de estudiar canto y de empezar a buscar por qué se produce los sonidos. Claro. Y qué sucede con el aire, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo se canta? ¿Por qué se debe de cantar así en grave, en agudo? ¿Por qué? Entonces, pues estudié algunos cursos y sí me gusta cantar. Disfruto mucho y pues cuando empiezas en esto cantas de todo. Y pues haces el ridículo también, ¿verdad? Va junto con pegado. Entonces, después ya mis amigos muy profesionales, cantantes, y mi maestro también me dijo que mi género era el ranchero. Dice, se te da más el ranchero. Entonces, bueno, pues les he hecho caso y esto pues hay que seguirse preparando porque no es fácil estar frente a un público con tu micrófono y cantar. ¿Eres intérprete o también compositor? Solo intérprete. Solo intérprete. La composición es algo que merece todos mis respetos. Sí. Porque, bueno, tengo yo textos, poemas muy personales que sí los han visto algunos amigos compositores que me dicen que se pueden musicalizar, por supuesto. Sí. Pero una cosa es que yo haga poemas o tú los hagas. Claro. Y otra cosa es que hagas... Hacer la métrica que realices un poema. Hacer la canción. Para hacer una canción es diferente. Claro, sí. Claro. Hay que tomar un curso y prepararse bien. Entonces, yo admiro mucho, por ejemplo, hay un compositor que hizo la canción de mi Comala, Joel Torres Mancilla, que él nació en Autlán, pero vive en Comala ya hace 25 o 26 años. Y hace 3 años nació la canción de mi Comala y es una canción que yo estoy promoviendo cada vez que puedo en los eventos porque la estoy haciendo mía esta canción. De hecho, uh-huh. Ya la pista está ya más diseñada para mí. Y el viernes 21 de este mes, semana de Pascua, dentro del marco del ponche, café y pan que realiza año con año el pueblo de Comala, voy a estar cantando en vivo con el mariachi Santa Cecilia, del estado de Colima, esta canción de mi Comala, porque así me lo pidió el compositor, le van a dar a él un reconocimiento y me pidió que yo la interpretara y con muchísimo gusto vamos a estar interpretando esa canción y se va a transmitir en vivo por el canal de Facebook, Comala Mágico, y bueno, pues dentro de ese marco de este gran festival que realizan año con año en el pueblo de Comala. ¿Y traes la pista hoy? Sí, ¿estás listo para compartirnos esa canción? Pues vamos a echarle todos los kilos, claro que sí. Excelente, pues entonces vamos a preparar el audio para poder escucharte, ¿te parece bien? Sí, claro. Y mientras tanto, en lo que se arma, platícanos, esas fiestas son, es como, no sé, las fiestas pues no sé si decir patronales o típicas de cada año de Comala. No, o es independiente, es independiente. Los pueblos tienen, sí, ese rol que tú mencionas, pero hace, tengo entendido, 16 años se está llevando a cabo este festival del ponche, café y pan. Bueno, no sé en qué orden vaya, pero bueno, son tres cosas importantes y que le dan el nombre a Comala también, ¿verdad? Esenciales. Y Semana Santa y Pascua están con todo lo que da. Ajá, están con los stand muy de pueblo, pues sencillo los stand y venden café, ponche, pan, por supuesto, y artesanías. Y también por ahí está mi maestro Jesús Figueroa con un stand vendiendo y produciendo artesanías de alta calidad, ¿no? Entonces ha crecido mucho Comala en ese sentido. Y mi obra también se encuentra en Las Iguanas Encantadas, una tienda que venden, ahí está en Comala, en el centro, que venden también ponche, café y todo eso, pero artesanías y arte. Y arte también. ¿Qué carretera se agarra o cuál es el rumbo para dirigirse a Comala? Pues sí, llegas es López Mateos, carretera Colima, ¿verdad? Llegas al primer anillo periférico. ¿Cómo rumbo a Ciudad Guzmán? Sí, vas a pasar Ciudad Guzmán, agarra los puentes de Beltrán y bueno, ya la última caseta, que ya es territorio Jalisco, pero ya en principio prácticamente Colima, llegas al primer anillo periférico, ahí das vuelta a tu izquierda y llegas a la glorieta donde están los perros bailadores que también le dan origen al pueblo. Sí, sí. Vuelta derecha y llegas al pueblo de Comala, porque es un pueblo mágico ya. Sí, sí. Sí. Es un pueblo mágico, está considerado así y es claro. Bellísimo. Yo se los recomiendo a todos los que me están escuchando, visiten cualquier época del año Comala y tómense un rico café en Comala y un rico ponche y traigan su pan. Es lo tradicional. Así ya, es. Ya oíste, primer anillo periférico y aquí no pueden cerrar el... ¡Uno! Todavía no cierran el primero. Bueno, vamos a leer mientras en lo que prepara la música, vamos a leer algunos de los saludos que tenemos aquí pendientes. Un saludo precisamente, bueno, para las personas que nos escuchan, entre ellas Ileana del Rincón, Nieves Campos Meyenberg, Antonio Lepe, Angie Domínguez, que por cierto aquí la tengo enfrente, está con nosotros aquí de visita. Sí. Rosa María Navarro Galavis, Tania Cuevas Valadez, Ivette Esquivel Sedano, Danae Cotiras, que también ya viene en camino, Beatriz Argelia Franco, un saludo, por cierto, y que se recupere. Sí, saludos, se me hace conocida. A Ferdés Moni, Adriana Gómez D, Graciela Vega, José Cruz Valdivia, Gloria Casillas, Jess Castañeda. Y tenemos un comentario que dice, muy interesante el tema, como siempre, de parte de Rosa María Navarro Galavis. Bien. ¿Listo? ¿Listo, montado y armado? Sí, a ver. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver. Una prueba celeste. Y estamos, para quien nos está, para los que nos están escuchando, se está preparando el micrófono. Ya el audio me parece que ya está listo. Necesitamos un poquito de espacio para poder llevar a cabo pues la transmisión. Y ya estamos en un proceso que nos va a tomar unos poquitos segundos antes de que nos escuchen. El maestro toma poquita agua para afinar la garganta. No es tequila. Y... Bueno, yo aprovecho para mandar mis saludos a Leti Pedrosa, a Lucy Estrada, mi hijada, que siempre está aquí pendiente de escuchar este bonito programa, al Richard, a la gente del CUSEA, que luego dice que no les mando saludos, Víctor Tamarit, Ángel Jiménez y Anexas. Y bueno, ya vamos a empezar con esta bonita melodía de Comala. ¡Puro Comala, señores! ¡Uah! Juro Comala, sí señor. Me da mucho gusto, amigos, entonar esta canción. Se la dedico a Comala con todo mi corazón. Es un pueblito bonito, nadie lo podrá negar. Está al norte de Colima, muy cerquita del volcán. Sus mujeres son bonitas, los hombres a todo dar. Sus calles son angostitas, pero hermosas de verdad. Yo voy para esos lugares cuando quiero disfrutar de sus hermosos paisajes, las lagunas y el volcán. La fama de mi Comala ha cruzado las fronteras, tal vez por sus tradiciones o porque su gente es buena. Comala a mí me ha robado un pedazo de corazón, pero a cambio me llevé de su jardín una linda flor. Puro Comala, señores. Sus fiestas son esperadas por todita la región, para irse a los portales que también son tradición. También los hijos ausentes demuestran su devoción de este canto cada año, la misa que hay en su honor. Sus mujeres son bonitas, los hombres a todo dar, ese ponche muy sabroso, el café y también el pan. Yo voy para esos lugares cuando quiero disfrutar de sus hermosos paisajes, las lagunas y el volcán. La fama de mi Comala ha cruzado las fronteras, tal vez por sus tradiciones o porque su gente es buena. Comala a mí me ha robado un pedazo de corazón, pero a cambio me llevé de su jardín la más linda flor. Sí, señor. Felicidades, felicidades, muy bien. Muchísimas gracias. Platícanos ahora, Oye, ¿cómo fue que llegaste a Guadalajara, Hawk? A Guadalajara llegué por invitación de mis amigos acuarelistas, porque yo estudiaba en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Colima. Uh-huh. Y bueno, se presentó la oportunidad de un curso de acuarela. Uh-huh. Al cual participé, y de ese curso, que seguramente éramos 30 alumnos de arquitectura y artes plásticas, quedamos 4, y de los 4 me tocó a mí estar más cerca de ellos, y sobre todo el maestro, y él me dijo, pues vente para acá para que trabajes, te desarrolles, y me vine aquí a Guadalajara, y aquí también estudié por un tiempo de 2 años en la Escuela de Artes Plásticas, y soy de esa generación, pues, del José Luis Malo, de Roberto Carlos, sí, de todos ellos amigos míos, de Ismael Olivares, Amarripa, etcétera, y desde entonces estoy aquí, he tenido buenas amistades y se me ha reconocido mi trabajo, al igual que en Colima, ¿no? Claro. Pero cuando yo estudié en Colima, realmente no había, pues, ninguna fuente de trabajo. Si las galerías eran se contaban con los dedos de las manos, no había forma de subsistir. Uh-huh. En este medio, y aquí en Guadalajara sí, pues sí se vende un poco más, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también tienes que buscar estrategias para seguir vendiendo, pero no solamente aquí en Guadalajara, sí, en Jalisco, salir, sino en otros lugares, ¿verdad? Claro. Uh-huh. ¿Y cómo vendes tu obra fuera? Porque también tengo entendido que tu trabajo lo vendes a cadenas hoteleras y otros lugares también, ¿verdad? Es decir, ¿es parte del interiorismo que utilizan algunas cadenas? Bueno, hay varias formas de vender. Yo actualmente hay una persona que está, me está comprando obra y él la está distribuyendo. Y también una galería que le estoy llevando obras. Y en mi estudio, que también es otra pequeña galería. Entonces, son varias formas las que manejo, incluso por Facebook. También subo las piezas si se interesan. Y bueno, ya he tenido varios clientes así, sí, comprometidos a comprar de esa manera, ¿no? Claro. Entonces, pues vas abriéndote el camino junto con la modernidad. Claro. ¿Cuáles serían entonces los medios para que te contacten, digamos, alguien que quiere ver tu trabajo o quiere comprarte? Danos todos los pormenores, habidos y por haber, teléfonos. Sí, claro, mira, todo. Estoy en Facebook, Bautista Comala en Facebook. Mi correo electrónico, bautista715@hotmail.com. Y mi número de celular es el 3313-186812, ¿verdad? Estoy para servirles en cualquier medio, para alguna obra, si quieren visitar el estudio, si quieren tomar alguna clase, comprar, ¿verdad? Excelente, pues muchísimas gracias, es un verdadero honor que nos hayas acompañado en el programa. Esperemos que nos vuelvas a visitar nuevamente y que nos participes de las nuevas exposiciones que tengas en puerta, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa invitación, Humberto. Lalo, Eduardo. Eduardo, gracias por esta invitación, esta oportunidad. Estoy muy agradecido con ustedes. Y bueno, les dejo un catálogo para que ahí también promuevan el trabajo. Y un saludo a todos los que nos escuchan en este momento. Y vamos a seguir en esto porque nacimos para servir, ¿verdad? Y hay que servir bien. Muchísimas gracias. Todo lo contrario. Placer. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte musical y regresamos. Gracias. Of fever, we are the masters of hell. at war with Satan. We love the Japanese smell. Give me blood. This is a war against your God. Satan is power, Satan is might. Let's have the war here and tonight. Come on. Black as the night, the reason to fight. Drag for the soul. We sold our soul. Black is the night, the reason to fight. Drag for the soul. Evil rock and roll. Let's fire burn, the darkness return. We sold our soul. To the evil rock and roll. Tonight, a reason to fight. Drag for the soul. Evil rock and roll. As fire burn, the darkness return. We sold our soul to the evil rock and roll. Black is the night, a reason to fight. Drag for the soul. Evil rock and roll. Darkness returned, we sold our soul to the evil rock and roll. Bien, estamos de regreso. Ahora que vamos a entrar en materia en cuestión de, pues tal cual, de hijos pródigos, digamos, de otros países, qué sé yo. Se me ocurrió programar esta bonita canción de un grupo griego de que se llama Omega. Cuando se piensa en la escena metalera, digamos, de Grecia, luego viene a la mente el grupo Rotting Christ, que es el más grande de ella, junto con Sectis Flesh o Baratron, pero tienen otros muy buenos grupos como Kawir. Me hubiera gustado programarlos más a ellos porque le meten folk griego también a sus canciones, pero ninguna canción allí de menos de 7 minutos de ellos. Dije, ups. También está el grupo Astarte. Bueno, estaba porque la vocalista en el 2014 falleció de consecuencias de leucemia y se deshizo el grupo. Nightfall también, muy buen grupo. Y lo que escuchamos fue el grupo, como ya dije, Omega. Ellos tienen más bien influencias como de Motorhead o del thrash metal de los 80s con su canción Evil Rock and Roll. Bueno, ahora Humberto presenta a los invitados. Sí, iba a decir antes nada más que Omega 3 es muy... ¿Los pescados o qué? Sí, saludable. No, nada que ver. Bueno, tenemos dos invitados, amigos muy queridos. Voy a empezar por las damas, Danae Kotsiras y Andrés Semadeni. Están con nosotros. Ellos nos van a platicar un poquito de la experiencia de ser... hijos de papás que llegaron del extranjero y se quedaron. Les gustó aquí Guadalajara y bueno, ya decidieron quedarse. Vamos a platicar primero, vamos a intercalar aquí, pero vamos a empezar con Danae. Platícanos un poquito de la historia de tu familia. Bueno, hola a todos, soy Danae Kotsiras y bueno, yo soy tapatía. Muchos de mis amigos me empezaron a bautizar y... Luis Vicente Aguinaga tuvo la culpa porque dijo la L no tapatía, Danae Kotsiras. Y dije, suena muy padre, ¿no? Entonces me gustó. Pero aquí la cuestión es que mi papá no es griego. El que es griego es mi abuelo paterno. Pero, pues bueno, desde niña era como el rollo este de al nombrar la lista en la escuela. Sí. Cuando se atoraba el maestro ya decía presente. Entonces sí. Todo el mundo, ¿cómo te llamas? Danae Kotsiras. ¿Y ese nombre de dónde lo sacaste, no? Le digo, pues así me llamo, ¿no? El acta de nacimiento. Sí, claro. Entonces, pues les tenía que dar una larga explicación a lo que resumía que mi abuelo era griego y que había venido de Kalamata a Guadalajara y que aquí se había quedado, ¿no? Y que había hecho aquí su vida, que había tenido hijos y toda la cuestión, ¿no? Wow. Que se le hizo bien bonito. Pues sí, lo que pasa es que mi abuelo, como buen griego, de las cosas que yo he investigado, porque bueno, es muy largo de contar, a resumidas cuentas, pues mi abuelo sale de Grecia como en los años 30, yo supongo. Uh-huh. Llega a Argentina, eso lo sé por historias de familia que me han contado. Sí. Luego se va a Estados Unidos y termina en Ciudad de México. Y ahí conocí a mi abuela paterna, que ya era de Guerrero, de un pueblo que se llama Metepec. Entonces, pues finalmente también mi abuela, por una cuestión de migración, termina en la Ciudad de México. Y bueno, ahí se conocen. Entonces se hacen novios, mi abuelo le manda cartas. ¿Él regresa a Grecia? Él ya nunca regresó a Grecia. Ah, no, no. No. Okay. Y entonces mi abuelo se viene a probar fortuna aquí a Guadalajara a ver qué se puede hacer, ¿no? Porque pues la Ciudad de México sí. ya era una ciudad así como grande, floreciendo y todo, sí. ¿no? Y Guadalajara pues era un ranchillo, yo creo, ¿no? Sí. Yo supongo que en los años grande. 35, 37 por ahí. ¿Era? Y entonces mi abuelo se viene para acá y hace conectes y entonces va y se casa con mi abuela a la Ciudad de México y se vienen a vivir para acá, ¿no? Y ya se establecen. Y se establecen y el primer negocio que ponen es un restaurante que se llamaba El Partenón. Ah, qué padre. He querido investigar dónde estaba, pero necesito meterme ya a la hemeroteca y todo. Claro. Y tengo unas comandas todavía originales. ¿Era un restaurante? De comida griega, sí. De comida griega. Y mi papá me contaba que ahí llegaban pues amigos de mi abuelo o griegos así que venían, que andaban de, como ellos saben hacer, viajando por el mundo en su odisea, ¿no? Capitanes. Sí, exacto. Entonces, lo más curioso es que ninguno de los nietos de mi abuelo, pues conocimos a mi abuelo, porque mi abuelo muere como de 55 años. Ah, ¿no? Joven. No, mi papá tenía como unos 18 años cuando mi abuelo muere. Ya. Yeah. Entonces, más que nada, mi acercamiento al abuelo ha sido a través de fotografías, ¿no? Claro. Y ahorita nos vas a platicar también de tu viaje y cómo te encontraste también con tu abuelo de otra manera. Claro, sí. ¿Verdad? Y Andrés, platícanos, ¿cómo llegó tu papá aquí a Guadalajara? ¿Y de dónde viene? Mi papá es de un valle del sur de Suiza. Lo apagó el comalteco. Ahí un ya boico. Perfecto. Así son en Colima. La vida es más a gusto allá. Bueno, mi papá viene de un pueblo del sur de Suiza. Es un valle que entra en Italia. Y es un valle de habla italiana. Y mi papá se sale de Suiza en el 54. Mi papá vive una Suiza sumida en la pobreza por la posguerra, claro, sí, aun cuando ellos siempre permanecieron neutrales, bueno, todos los vecinos estaban en guerra. Sí, todo se ve afectado, pues. Todo, totalmente, ¿no? El comercio, todo, no había para comer, a veces tenía que caminar hasta la frontera, que eran 20-30 kilómetros a intercambiar embutidos por sal. La sal es muy importante para comer, los italianos tienen mar, Suiza no lo tiene. Entonces, esas eran algunas odiseas allá, ¿no? Y en el 54 se viene, llegó realmente por un anuncio en el periódico. Ah, ¿cómo crees? Salió un anuncio ofreciendo trabajo en el Nuevo Mundo. Ajá. ¡Órale! ¡El Nuevo Mundo! Y ya se vino para acá. Desde entonces, platicábamos el otro día, Humberto, su primera oficina estuvo ahí por Alcalde, que era pues lo que había, como dices tú, era un ranchito. Sí, bicicletero. Mi papá se vino de gerente de una empresa de gas de Jalisco. Llegó sin hablar español. Sin hablar español, sí, italiano nada más. Italiano, algo de alemán y pues aprendió algo de inglés para el viaje, ¿no? Sí. Y empezó con una empresa tenían 13 o 15 empleados, algo así. Wow. Y al final terminó siendo el director del grupo con 3,000 empleados, una cuestión así. Sí. A él le tocó vender los gases, se lo vendieron a los Zetas gaseros. Ah, sí, yo dije, caray, ya desde entonces. Zetas gaseros. Ya me enredé. Le tocó vender los gases y a los Zetas. Sí, pero ya todas las. Sí, los que despiertan. Sí, los que despiertan a las 6 de la mañana. Pero, sí, okay. Gas, a esos señores les tocó venderle. Y así comenzó esta aventura. Así comenzó y creo que llegó a realmente a la tierra prometida. Digo, Guadalajara era una ciudad hermosa, era una ciudad pujante, había mucho crecimiento, uh-huh. Estaba todo nuevo. Había muchos suizos, había muchos griegos, había mucha gente de todos lados. Sí. A final de cuentas hay que decirlo, somos hijos de migrantes. Exacto. Claro. y creo que la mayor parte de la gente en esta ciudad, ¿no? Yo creo que sí. Rascas una o dos generaciones. Sí. Y si no es, si no es migrante extranjero, pues es de otros estados. O pueblitos. O sea, de pueblitos, ¿no? Claro, sí. Tendían siempre a la gran ciudad. Le preguntas sí, a alguien. Migraciones a las ciudades, ¿no? Claro, que y todos teníamos parientes que se iban a México. Sí, claro. Los que iban a Estados Unidos. Sí. Es una maraña de genes por todos lados. Qué interesante. Y bueno, ¿qué crees que haya visto, Danae, tu abuelo en Guadalajara, aparte de un clima así como agradable? Y las zapatillas. No, ya venía equipado. Ya venía equipado, sí. No, bueno, pero primero vino y luego ya se casó. Ya dijo, bueno, me quedo. Ha de haber dicho, aquí mis hijos van a tener la oportunidad de conservar los genes o algo así. Ah. No, bueno, yo pienso que mi abuelo, por lo que también me platica mucha gente a partir de cuando viajo y empiezo a hacer como una investigación quién era mi abuelo, yo pienso que, pues bueno, Grecia estaba como muy mal en un momento muy, muy vulnerable y entonces sí. Él era un hombre pues muy ambicioso, estaba preparado, tenía su carrera y todo. Y entonces, pues yo creo que Grecia en ese momento y el pueblo, sobre todo, le quedaba pues chiquito a un hombre con aspiraciones. Sí. Entonces ya después uno entiende por qué uno es tan sediento de hacer todo, migrar. ¿No? De migrar y querer viajar, ¿no? Entonces yo pienso que mi abuelo ve en Guadalajara como la oportunidad de una ciudad que está creciendo y una ciudad donde puedes triunfar, ¿no? O sea, aunque suena canción de New York, ¿sí? Pero pues yo creo que era su New York era Guadalajara en ese momento, ¿no? Claro. Y obviamente hay cosas que también yo no sé, puedo especular. Y también eso está como bonito, ¿no? Sí. Pero bueno, Guadalajara, como bien decía, o sea, era una ciudad muy bonita que estaba creciendo. Y digo, desgraciadamente, uno ve las fotos de cómo era Guadalajara en los años 30, 40, y ves ahora y dice, es un bodrio de la verticalidad y el urbanismo, ¿no? Sí. Entonces, yo pienso que mi abuelo vio como la oportunidad de una ciudad que estaba comenzando a florecer, ¿no? Y es que hablamos de una Guadalajara que estaba virgen en muchos aspectos, que tenía un clima fabuloso, la verdad. Llovía mucho. Llovía mucho. Es lo que dicen. Bueno, a mí me tocaron los 80s todavía las lluvias diarias. Sí. Y buen clima, y ahorita no sé, de un tiempo para acá. Uh-huh. De lluvias agradables a lluvias ácidas. Odio mayo. De la tierra mojada a la tierra agria. Sí. Pero viendo, por ejemplo, la Guadalajara, en la que vivimos desde los puntos más elevados, podemos darnos cuenta que estamos en un valle. Entonces, uh-huh. Rodeados por donde queramos verlo, de montañas. Pero la Guadalajara de entonces todavía contaba con veneros de agua, con ríos, con arroyos. Entonces teníamos, yo creo que un atractivo extra que hacía que cualquier persona pues quisiera quedarse, ¿verdad? Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que Guadalajara, y si viajamos un poquito, seguimos teniendo un clima privilegiado. Sí. Yo creo que el grave problema es la plancha concreto, ¿no? En la que caminamos todos exacto. Los días. La estadística indica que no estamos tan cambiados de cantidades de agua, el problema es que pasa con el agua, ¿no? Eso. Ahora ¿cómo? El agua llega y se va directo al río y antes se cargaban los mantos freáticos, etcétera. No vamos a entrar en ese tema. Y sí, definitivamente ellos llegaron, supongo, y el clima era un gran factor, ¿no? El clima, claro. El crecimiento... las mujeres, lo siento, pero aunque traía ya a la abuela. Claro, ¿no? Sí, Guadalajara es impresionante en ese aspecto. ¿No? Sí, a donde volteas y donde andes. Sí. Y entonces, pero tu papá no venía casado, entonces también no, fue... No, sí tuvo sus años de... ¿Ah, sí? De libertinaje. No. Como bueno, le dio vuelo. Sí, mi papá llega en 54 y se casa en el 62. Entonces estuvo ahí sus 8 añitos genial. De pachanga, ¿no? Ya después agarró su tapatía y dijo, aquí pusieron en orden. La pusieron en orden. Sí, lo creo. Así funciona. Sí. ¿Qué música tenemos ahorita para...? Ah, bueno, ya hablando de... Ya nos vamos ahora a Suiza. Pienso que en cuestiones de arte está Hans Rudolf Jäger, pintor y escultor. Él fue creador del... No sé si recuerdan la película Alien, el octavo pasajero. Uh-huh. El Alien, él lo diseñó y de hecho es por eso ganó un Oscar. Y también en el mundo de la música del rock ha hecho portadas desde gente como Emerson, Lake and Palmer, Debbie Harry o Blondie, pues. Sí. Dead Kennedys, hasta grupos ya muy pesados como Sectifrost y Triptychon. ¿Es productor? No. Él es artista plástico. Artista plástico escultor y pintura. De hecho, en el 2012 tenía una... El grupo Core traía una base con un micrófono muy... Más bien la base muy sui generis acá, y esa se la diseñó Jigger. Wow. Y él era amigo muy personal de Tom Gabriel Warrior, que era... Fue miembro de Hellheimer, que es el grupo principal pionero de Suiza, que estuvieron activos del 84 al... Digo, del 82 al 84... Y nomás sacaron un EP, pero con ese hicieron historia, influenciaron a un bonche de grupos en el rock pesado. Luego siguió con Celtic Frost, también otro grupo de culto, digamos. Y hoy está con la banda que a mi gusto es la, en esta década es la mejor de en cuestión de rock pesado. No, no de Suiza, del mundo. Del mundo. Para mí se llama Triptykon y vamos a escuchar su canción Shelter. Excelente. Bueno, ya estamos de regreso en este bonito programa. Enseguida vamos a platicar de, ahora sí que de su experiencia en sus viajes a sus países, digamos, pues no de origen tanto de ustedes, sino de sus antepasados, pues, y las diferencias de estar en la cultura de aquellos países a estar en Guadalajara. No sé quién guste empezar. No, bueno, es que yo tendría que empezar a hablar de Guadalajara porque, bueno, yo siempre digo, y lo dicen muchos amigos de fuera de Guadalajara que se han quedado a vivir aquí, ¿no? Entonces dicen, es que yo tengo una relación de amor y odio con Guadalajara. Le digo, es que todos la tenemos, ¿no? Porque es una ciudad como difícil. Mi papá decía que si tú querías triunfar en el país y si lo hacías en Guadalajara... Yeah. O sea, mi papá decía, Guadalajara es como tu Nueva York, es la ciudad más ruda, más hostil, eso sí, sí, como depende de ti. Dice, y entonces mi papá era comerciante. Bueno, mi papá fue todólogo, ¿no? Entonces yo aprendí a través de él del comercio que si aquí la armaba, pues la podía armar en muchas partes y así es efectivo. No, sí es cierto. Eso en cuestiones de mercadotecnia a nivel nacional, sí, y en cuestión incluso de arte, sí, se dice, triunfas en Guadalajara, es la... La medición, la por prueba, así decir, ya la armaste en... Sí, es como la... Guadalajara y León, de hecho, también dicen de León, pues, pero... Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, entonces, pues, bueno, uno va creciendo y obviamente a la par... Pues me interesa mucho la vida de Guadalajara, me gusta. Yo desde niña era bien vaga, me salía, o sea... No había dinero para hacer viajes, entonces yo me iba a dar el rol por la ciudad, pedía bicis prestadas, me iba caminando. Entonces era como un rollo de viajar en mi ciudad, pero yo decía, bueno, algún día quisiera ir a Grecia, ¿no? Hacer mi odisea, yo también. Y entonces, pues obviamente cuando estaba en la carrera hubo chances, yo me quería ir al DF a vivir, bueno, ahora a la Ciudad de México... Pero mucha gente me decía, pero si Guadalajara te ha dado todo, maldita, así, de tu familia, tu abuelo. Y un día dije, no, pues sí es cierto, no puede ser una hija malagradecida, ¿no? Sería como la hija pródiga que se va, se gasta toda la lana en la parranda y regresa y es bien pobre, ¿no? Entonces yo, pues, lo que hice fue a través de la fotografía, que fue lo que yo estudié como licenciatura en la UDG. Empecé a agarrar así chambillas y después la UDG me contrata. Y entonces cuando mi papá se estaba muriendo, que mi papá murió de cáncer, tuvimos chance de despedirnos de él, me dice un día... Prométeme que vas a estudiar una carrera y que vas a ir a Grecia, ¿no? Y entonces, pues, yo dije, órale, va, te lo prometo, ¿no? Y cuántos años después, en el... Como 5 años después de que mi papá fallece en el 2007, yo en el 2012 me fui a Grecia como mi regalo de graduación. Uh-huh. Ya tenía la lana, ya tenía, pues, ahora sí que más experiencia y... Pues tenía como la energía de decir, pues, ¿qué le hace, no? Lo que venga y si me quedo, pues, chido, y si no, claro, pues, también, ¿no? Me regreso. Y entonces emprendí un viaje, pedí chance en la chamba y me fui un mes, ¿no? Y bueno, yo sabía que tenía familia, uno de mis hermanos, que sí conoce Grecia y vivió allá y todo, conoce a la familia, pues él me dijo, mira, está el teléfono de fulanito, sutanito y de perenganito, a estos te les puedes marcar, si no te contestan, pues me hablas a México a ver qué hacemos, ¿no? Y entonces, bueno, yo agarré un tour para irme de viaje por Grecia, Italia y Croacia, regreso a Grecia y pues... Me acuerdo muy bien en el aeropuerto, ¿no? Así, marco un número de un amigo de él y de mi hermano y nada, ¿no? Yo dije, le marco a un primo que no me conocía, pero sabía que existía y nada. Y entonces le marco a un sobrino, al nieto de la media hermana de mi papá, y me contesta, hola, Danae. Y así, bueno, estábamos hablando en inglés y digo, pues fíjate que estoy en el aeropuerto de Atenas y quiero ir al pueblo del abuelo y sé que tú vives ahí. Ah, pues si quieres vete a la estación de autobuses y agarras un camión que vaya acá a La Mata y yo paso por ti al rato, nomás háblame cuando ya vayas a salir, ¿no? Y pues me lanzo así, ¿sabe? Así como tú decías hace rato, ¿no? Hizo dos éxodos y me voy en el camión, nunca se me va a olvidar, en el X93 del aeropuerto a la estación de autobuses, ¿no? Y llego a la estación de autobuses y yo dije, no chingues, perdón por el latín, pero... Dije, está más chida la... Es griego, o sea, dije, está mejor la central camionera vieja de Guadalajara que la de Atenas, wow, dije. O sea, se me hizo palabras hasta mejor, mayores, ¿no? Entonces yo dije, ¿sí? buenos puntos para Guadalajara, ¿no? Además aquí hay virototes. Sí, entonces pues ya le hablé y le dije, ya voy para allá. Y ya me dice, ah, sí, no te preocupes, yo voy por ti, la. Y yo ni tenía una foto de él, no sabía cómo era. Yo dije, yo venía en el camino pensando, dije, iré a ir por mí, será, ¿cómo será? ¿Cómo va a ser mi aventura? Bueno, traigo lana para el hotel por si algo pasa. Sí. Y ahí iba precavida. Y pues bueno, en el camino... me senté a un lado de un militar, creo. Pero yo ni cuenta me había dado cuenta que... O sea, no me había percatado que era un militar, ¿no? Porque iba vestido de civil. Y entonces me empiezo a platicar algo en griego. Entonces yo le dije, no hablo griego. Y me dice, ¿cómo que no hablas griego? Y me empieza a ver las manos, me dice, si tus manos son de la gente de Kalamata, ¿no? Y yo, digo, ah, pues no sabía, tal, ¿no? Sí. Y me dice, y además tú pareces griega. Y le digo, no, pero soy tapatía. Me dice, pero no, se te nota así. Y entonces ya empezamos a hablar en inglés. Y pues empezamos, le platiqué así mi vida en el trayecto, claro, de Atenas a Kalamata. Y ya él también estaba súper preocupado si no iba a venir por mí, que qué hacíamos y no sé qué. O sea, la gente súper involucrada, ¿no? Sí. Y eso me gustó mucho porque se me hacía muy padre, muy bonito, muy humano que... Y bueno, lo que dicen también los griegos, ¿no? Así somos aquí, nosotros investigamos a quién traemos al lado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, resulta que pues ya llegamos al destino y estábamos así en una banca esperando. Él también, él lo iban a recoger y... Pues bueno, llega alguien y yo supe, dije, ah, ese es Manos, mi sobrino, ¿no? Y le grito y voltea y me dice, Danae, sí, ah, hola, ¿cómo estás? Y agarra la maleta y ya nos vamos, ¿no? Y entonces ahí empieza mi odisea hacia mi familia, ¿no? Y fue como muy bonito porque yo llegué a la tierra del abuelo, eso como de las 11 de la noche, y él sí me dice, seguro traes hambre, ¿no? Porque pues me la había pasado volando y viajando. Claro. Y me acuerdo que ya fuimos a cenar y todo, y ya me dice, bueno, ya vamos ahora sí al pueblo, ¿no? Está aquí como a media hora, ¿no? Y ya casi llegando al pueblo me dice, mira, y ya era de noche, ¿no? Me dice, ¿ya viste eso en el cielo? Y volteo y era una estrella fugaz, ¿no? Y me dice, es el abuelo dándote la bienvenida, ¿no? ¿Qué tal? Y yo dije, órale, y no, pues sí se me salieron las lagrimillas, ¿no? Sí. Porque, o sea, yo dije, bueno, es a mí se me hace como muy conmovedor como también la naturaleza te manda mensajes, ¿no? Claro. Ah, sí. Y pues, no sé, o sea, al día siguiente desperté ahí en el pueblo, el cafecito, o sea, ya después me decían, mira, asómate por aquí. Y ya pues, se veía la playa, ¿no? Increíble, así, la bahía de Pilos, que es, en la Ilíada sale le decían la alberca del rey Néstor, ¿no? Porque él era de ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vas a Pilos, bajas, que está ahí como a 15 minutos del pueblo, y muchos lugares se llaman Restaurante Néstor, Rey Néstor, y no sé qué, ¿no? Oh. ¿Qué, sí? Sí. Y era muy curioso también porque en el pueblo, como dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿no? O sea, todo el mundo se dio cuenta que ya alguien llegado, llegó al pueblo que no era de ahí, ¿no? Ah, bueno. Y entonces era de, ah, tú eres la nieta del Ambros, tú eres la nieta del Ambros, y era... Y mucha gente me hablaba en griego, algunas cosas entendía, otras no. Claro. Pero empieza todo este rollo como de la gente se interesaba en mí, entonces yo me sentía como entre rockstar y entre bicho raro, porque yo decía, pues qué loco, ¿no? Que sea, tan rápido se haga la comunicación uh-huh. y todo el contacto. Y entonces así como que mucha gente y me platicaba cosas y yo no entendía nada, pero la gente me decía cosas de mi abuelo. Y yo decía, pues qué bonito, ¿no? Que alguien venga y diga, ah, mira, llegó alguien de la tierra prometida, de la América portentosa. Claro. Que es pues hija de alguien que se fue de aquí, ¿no? Y entonces, bueno, como hace rato decíamos, ¿no? Que antes de que empezara el programa, como esta cuestión de todos somos producto de la migración, o sea, no hay un habitante en esta ciudad que no tenga un origen, ahora sí que de extranjia, ¿no? Claro. Sí, que le preguntes a tus papás de dónde son y no son de Guadalajara, o sea... Los abuelos, ¿no? En mi caso, mi mamá es de Tepic, mi papá de Sonora, y pues yo aquí estoy. No sé tú. ¿Perdón? ¿Que de dónde eres? Ah, que diga la verdad. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte. Para no entrar en detalle. Está bueno. Pues qué interesante. Un pueblo muy pequeñito, entonces. ¿O, uh-huh. o qué tanta. ¿Qué número de pobladores hay más o menos? Mira, no me sé exactamente los pobladores, pero yo sí les decía. Yo no podría vivir aquí porque me aburro, porque vengo de una ciudad. Y es una ciudad rancho, o sea, comparada uh-huh. con la Ciudad de México, que es una megalópolis, que Guadalajara está en ese proceso. Uh-huh. Pues yo sí decía, no, en el pueblo sí está súper tranqui, ¿no? Sí. Pequeño. Pero es un pueblo pequeñito. Como una colonia de aquí, digamos, por así decirlo. Sí, nada más que lo interesante de ahí es que tiene pues su propia actividad, que ahí es la mayoría, si no se dedica a la miel, se dedica a los olivos y así, ¿no? Ay, qué interesante. Entonces, o alguien tiene un cafenío, que son los cafés, ¿no? Así se llaman los cafeníos y... Uh-huh. Y bueno, obviamente la vida en los pueblos de Grecia es muy tranquila porque también ellos están muy desapegados de esta cultura gringa que nosotros la tenemos encima, ¿no? Obligado. Que eso sí me gustaba mucho porque, por ejemplo, yo llegaba y no había como una cuestión de se fijaban en la ropa o así. O sea, no es tan marcado eso y la gente... Más relajado. No, es más relajado, exactamente. O sea, la gente va como con el clima y van con el... Ahora sí que con el horario del día, ¿no? Con el sol, ¿no? Oh. Y bueno, por ejemplo, mucha gente diría, ¿no? No, es que los griegos son bien flojos y los españoles, se dice de eso. Pero bueno, con este calor que tenemos en Guadalajara, 33 grados, yo hace rato sí me eché mi siesta de 25 minutos para llegar fresca aquí, ¿no? Entonces yo dije, pues es una costumbre muy mediterránea que vale la pena tomar aquí en la ciudad, ¿no? Hay que perpetuarla. Sí, claro, entonces pues es eso, ¿no? También ellos no son workaholics, o sea, y aquí ya tenemos mucho esta cultura del trabajar, trabajar, acumular y... que pensamos que el éxito está en las horas de trabajo que tenemos y en la lana que ganamos y no en disfrutar, contemplar la vida. Y ellos son mucho de contemplar, pues, o sea, la gente tú a las 6 ya los ves a todos, a los señores, después de la chamba, ya habían hecho la siesta y todo, después de comer van y se echan su cafecito y su cigarrito o su uso o su shipuro, ¿no? Sí, que como... es como su tequila, pues, haz de cuenta, ¿no? Como dicen, no hay que pasarse la vida ganándose la vida, sino pues qué chiste. Claro. Disfrutarla, ¿no? Sí, entonces... Y Andrés, en tu caso, ¿cómo fue? Porque tú también te fuiste, pero ya en una etapa más tardía a Suiza, y decidiste, tenías la mentalidad de quedarte. Híjole, no sé, nunca tuve claro si me quería quedar. Ya. Yo me fui yo tenía 25 años cuando me fui a vivir, había ido varias veces de vacaciones, conocía bien el rancho, el pueblo de mi papá, sí dice, ¿cuántos tiene 1,500 habitantes? Es igualmente aburridísimo. Y comparado con Guadalajara. Hermosísimo, obviamente. Sí, ¿no? Sí, claro. Todo sí, Suiza sí, es una postal. Pero yo me fui a un pueblito en el centro de Suiza, que es de las partes turísticamente más conocidas, muy cerca de Lucerna. Sí. Es un pueblo que se llama Küsnacht am Rigi. Y No fue grosería, ¿eh? No. Así se llama. Quiere decir el beso de la noche. El beso de la noche. Y en el Rigi, el Rigi es la montaña que está a un lado. Entonces, es romántico. Sí, claro, claro. Wow. No fue grosería. No fue grosería. Es un lugar hermoso. O sea, tú llegas y dices, yo quiero vivir aquí. Sí. Y al mes dices, ya me quiero ya ir. Me aquí. Quiero ir. Sí. Es que eso pasa, tanta belleza te abruma, ¿no? No estaba acostumbrado yo a esto. Eso no es para mí. No, sí está padre. Yo creo que es un proceso de adaptación. Coincido en mucho lo que dijo Danae, el rollo, esa relación amor-odio que tenemos con los gringos, que todo es, mujeres gringos, pero nos encanta el rollo gringo, y los cerrotes, y tener una no sé qué, y comer en McDonald's. Todo el mundo lo critica y todo el mundo American lo hace, ¿no? Sí. A final de cuentas estamos metidos en el American Way of Life, estamos demasiado cerca de ellos. Sí. Y es una chance padre, yo estuve allá 6 meses viviendo y realmente me integré a un rollo totalmente diferente a lo que hacía aquí. ¿Qué entonces, hacías allá? Yo trabajaba en la construcción, me fui no de albañil, ya estaba construido, montábamos todo lo que eran piezas de metal, montábamos puertas, ventanas, forrábamos edificios, ahora que se usa forrarlos de metal, estaba bien locochón porque colgabas por afuera los edificios y todo, cosas así muy interesantes, conocí cosas bien padres como plantas de basura que no huelen a basura y que no contaminan y que tienen arroyitos limpios a un lado, con la misma tecnología que trajeron los suizos a Zapopan en los 70s, la planta de transferencia de Laureles, la que está ahí por Belénes, esa la hicieron los suizos y nomás que allá sí las usan bien, ¿no? Los camiones aquí de basura huelen. La bancada que lava, sale, bueno. Y todo, muy chistoso. Claro, hay diferencias, ordenado. Obviamente, las temperaturas no ayudan, ¿no? O sea, ya es tiempos mucho más fresco, Y conseguí una chambita ahí, en la construcción, hasta que empezó a hacer mucho frío, y mi hermana me dijo que se iba a casar, y así como que había muchas cosas. Entonces, disfruté mucho, conocí mucha gente de muchos lugares del mundo. Suiza es un país que ahorita tiene una pequeña crisis, como tienen todos los países de Europa con la inmigración. Suiza durante 100 años tuvo 6 millones de habitantes y en los últimos 15 llegó a 8 millones de habitantes. No, bueno, creció. Eso te da que el 20% de la gente que vive en Suiza no nació en Suiza. Claro. Entonces hay unas crisis fuertes ahorita de identidad entre los que llegaron y quieren... Dicen, quiero vivir en el paraíso, pero le quiero subir al radio, ¿no? Y el suizo dice, oye, el paraíso es en silencio, hay que oír, hay que observar las montañas. Los suizos salen a caminar muchísimo a las montañas, lo cual también yo hacía y es increíblemente hermoso. Pero también son súper borrachos. había que unirse a la cultura. Son súper cheleros. Órale. Y yo creo que una diferencia que es muy marcada, que los griegos han de ser mucho más latinos, los suizos tienen muy claro, luego la gente dice que los suizos, los alemanes así son muy aburridos, no hombre, hacen unas fiestas impresionantes, pero tienen muy claro sus tiempos, ¿no? O sea, cuando trabajas, y tampoco es que trabajen como burros, ¿no? Son muy buenos para trabajar, hacen las cosas muy bien, son muy metódicos muy y les va muy bien, estoy hablando de que en el 54 sale mi papá de un país en extremo pobre y ahora está en los 2 o 3 o 4 primeros lugares en todos los indicadores del mundo. claro, ¿no? La mejor educación, el mejor nivel de vida, los más altos ingresos. Sí. Les tomó tiempo, pero lo hicieron bien. Pero lo hacen a base de trabajo y de disciplina, sí, ¿no? Sí. Ah, pero los invitas a una fiesta y bueno, Dios mío. Mejor no los hubieras invitado. Es brutal, sí, ¿no? Es increíble, es increíble, la verdad. Pero te la puedes pasar súper bien también, ¿no? Sí. Y ganas muy bien. Sí. O sea, yo cuando decidí regresarme fui a una agencia de viajes que todavía se usaban en esos años. Uh-huh. Y le pregunté al chango este, ¿no? Le dije, oye, ¿cuánto cuesta el boleto de regreso a México, no? No, pues tanto. Y trabajé 3 días para regresarme. ¡Oh, de obrero! ¡Ay, Dios! Y yo era obrero. Entonces dije, no, ok. Ah, bueno. La semana que trabajé. Y me regresé así, en 15 días ya estaba yo de regreso. Impresionante. Entonces, sí, tiene sus cosas. Vámonos padres, a Suiza. Vamos. Sí. Sí. Oye, ¿aquí no hay ese tipo de trabajo, Lalo? No, de veras. No, sí hay, no, pero te sí matan. Ah, no, eso no, mejor sí, no. Sí, bueno. Si no pagas aquí la cuota. Sí, bueno. Con los de Z-Gas. Ah, no. Ay, de veras. Pero sin gas. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Definitivamente. Vamos. Esa es una, perdón, es una característica del primer mundo, ¿no? Sí. O sea, sí, las cosas son mucho, sí, más fáciles realmente en casi todo. Claro. Sí, sí, sí, sí. Vamos a ir a otro corte de musical. Sí. Y regresamos. ¿Qué tenemos, Lalo? Bueno, vamos a escuchar enseguida, ahora sí, volviendo a Grecia, mencioné a Rotting Christ, los vamos a escuchar. Y por cierto, aquí traigo un regalito para Danae. Bueno, igual se lo das a tus hermanos si a ti no te gusta el metal. Es un boleto de la vez que Rotting Christ vino aquí a Guadalajara, 11 de junio del 99, al mítico Roxy. Wow, todo tuyo. Una joya. Mi hermano es más metalero que yo. Eso, pues ahí se lo rolas. Gracias. Rotten Christ con ustedes. Ya estamos de regreso nuevamente al programa y vamos a platicar ahora un poquito de su experiencia como tapatíos. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo sienten esa carga de la sangre? A ver, platiquen un poquito. Pues, a ver, ¿qué será bueno decirte? Bueno, por ejemplo, hace rato, ¿no?, lo que decía de su experiencia en Suiza. O sea, sí, también Grecia es muy padre, es una postal, pero cuando estás ahí, bueno, yo lo más que he estado son 33 días, ¿no? Entonces, o sea, evidentemente los primeros días todo es una maravilla, después te metes a los recovecos, que a mí me encanta meterme al chisme de las zonas que nadie quiere ver. Sí. Y entonces pues también ves que tienen problemas como todas las sociedades. Claro. Y como decías, ¿no? O sea, los griegos son más latinos, son más relajientos, no son tan metódicos como los alemanes, ¿no? Uh-huh. De hecho, los griegos dicen, ay, los esos alemanes son unos amargados, quieren vivir así como muy cuadrados, sí, ¿no? Y estos como que viven más la vida, ¿no? Y entonces, bueno, esa parte se me hace padre, pero pues yo también dije, bueno, los mexicanos también así somos, ¿no? Pues sí. O sea, dije, no estamos tan separados culturalmente hablando. Pero, por ejemplo, o sea, bueno, ser tapatío. Yo como soy muy amiguera y tengo muchos amigos en el norte de México. El primer así encontronazo que yo empecé a tener desde que me acuerdo que era de niña, que yo era muy franca para decir las cosas, ¿no? Y entonces, ahí fue cuando aprendí qué significaba el jarrito de Tonalá, ¿no? ¡Rápido! Decía, no manches, o sea, ¿cómo? Yo decía, o sea, yo era muy directa siempre para decir las cosas de niña. O sea, yo pensaba mucho las cosas, como que argumentaba todo para hablar, ¿no? Así muy, sí, griego, ¿no? Sí. Muy helénico el asunto. Pero entonces cuando yo confrontaba a alguien se molestaba, ¿no? Que les dijera, no, es que eso es ser majadero, ¿no? Uh-huh. Yo también en mi casa pues no me decía nada, ¿verdad? Pero yo veía que culturalmente aquí sí pesaba mucho en el gen tapatío, ¿no? Claro. Y que a veces yo también pues padecía del jarrito de Tonalá, ¿no? Así, sí, como que yo decía, pues yo también me siento que tiene, ¿no? Vámonos sintiendo. O sea, vámonos sintiendo todo, sí, ¿no? Y bueno, aparte pues vas creciendo y... Bueno, a mí por ejemplo... Esta parte de, desde niña, ser como muy inquieta, como muy enamorada de la cultura, de todo, del conocimiento, pues también mucha gente como que yo sentía que me lo veían como en mal, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, pues bueno, o sea, como que yo me sentía que en esta parte, como con Guadalajara, no. Pero lo que más me pasó así en la vida, que siempre tuve así un conflicto larguísimo con la familia de mi mamá sobre todo, fue la religión, ¿no? Ya. Yeah. O sea, yo siempre cuestioné quién era Dios, qué onda con la religión. Yo la veía como, o sea, yo ya desde niña yo decía, esto es un negocio, porque la limosna. Y yo decía, pues sí, qué padre, ¿no? Nomás recoge, ¿no? Y entonces, pues mi abuela, que es de un pueblo de Jalisco, Utlán, pues mi abuela era muy acá, de ir a misa casi diario y rezar, sí, el rosario todos los días. Y entonces yo, me tuvieron en un kinder de católicos un año y para mí fue así como el infierno, porque le decía, mamá, es que no me gusta rezar. Sí. Es que le digo, yo no le encuentro sentido. Y yo le decía, es que Dios está en todas partes, ¿para qué me metes a esa escuela, no? Claro. Afortunadamente cerró el colegio. ¡Qué suerte! Y ¿se este, incendió? Pero, o sea, al mismo tiempo... yo le tuve como una fobia algunos años de niña a los templos, ¿no? Porque yo decía, Guadalajara está lleno de templos. Y me acuerdo que yo le tenía una fobia terrible al templo de Santa Mónica, ¿no? Uh-huh. Porque yo vivía por ahí, vivía, uh-huh, por la 15ª zona, que ahora, sí, es el Museo de Arqueología o Secretaría de Cultura, ya no sé qué es. Sí. Nadie bueno, sabe. La cuestión es, ya nadie está sabe, cerrado. Nadie supo, ¿no? Ahí está, pero, por ejemplo, a partir de la misma arquitectura yo tenía como mis amores platónicos, ¿no? Así. Entonces, uh-huh, yo veía la prepa de Jalisco y yo decía, yo voy a estudiar en esa prepa un día, ¿no? Chulada. Y aparte, sí, yo sabía la historia de esa prepa. Sí. Y todo el rollo, ¿no? Y había estado ahí mi hermano, unos primos, mi mamá. Los jesuitas, todo así, para remarcar el rollo religioso. Y entonces, pues bueno, yo tenía así como al mismo tiempo como mis conflictos a la hora de socializar, también tenía así como mis puntos, como decía, yo quiero ir ahí, yo quiero estar ahí. Claro. Y entonces, bueno, un día se me cumplió el sueño, yo estoy en la prepa 7, pero un día me cambio porque había cholos y tuve problemas. No la había. Verdad. Ay, no había cholos en la Tanzania, ¿no? Y entonces, bueno, a mí sí me bulleaban en la prepa por ser, pues, cerebrito y esas cosas. Y yo decía, bueno, ¿a dónde te veniste a meter, verdad? Dije, a la boca del lobo. Y entonces me cambié a la prepa. Uno, gracias a mi promedio, me cambiaron rapidísimo. Entonces dije, por fin estoy en la escuela preparatoria de Jalisco, ¿no? Entonces para mí era como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque yo decía, wow, aquí estuvo mi tía y mi papá y mi mamá y etcétera. No, claro, cualquiera entra a esa prepa. Ajá. Y entonces para mí fue así como súper bonito esa parte. Y además, o sea, yo lo que le digo a mucha gente, ¿no? O sea, yo de ahí saco a mis mejores amigos, ¿no? Sí. También tengo un recuerdo muy grato a la Escuela Secundaria Técnica 4, que mi papá todos nos metió, todos sus hijos nos metió ahí. Bueno, al menos los hijos que tuvo con mi mamá, ¿no? Y también era como muchos buenos amigos, pues los conocí ahí, ¿no? Entonces era como que había lugares de la ciudad que te iban dando esa... Que me iban dando. O sea, identidad. Yo tengo un recuerdo muy bonito, tengo un recuerdo muy bonito del Parque de Revolución. Yo aprendí a andar en bicicleta ahí. Mi papá ahí le quitó las llantitas a la bici. Ay, qué padre. No. Y nunca me caí, me acuerdo, porque él me decía, no te vas a caer, no te caigas, tú créetela. Y entonces como que uno empieza a generar vínculos. Sí. O sea, yo, por ejemplo, todos los días que pasaba, cuando me llevan a este kinder horrible, lo que más me gustaba cuando me llevan al kinder era pasar por los juegos. Yo gritaba, los juegos, así como niño, ¿no? Así, niño feliz. Y pues era el Parque El Refugio, ¿no? Entonces, uy, yo después cuando me cambié a vivir por el Parque El Refugio, pues también era así como la alucina, fascinación, ¿no? Claro. Entonces yo empecé a crecer con esta idea de los barrios, que es algo que yo tengo muy marcado y que desgraciadamente ahora está desapareciendo. Sí. Sí. Y bueno, el año pasado que conocí a Humberto, pues yo estaba dando talleres para Cultura Guadalajara en los mercados, en 10 mercados me tocó dar este proyecto. Y bueno, yo estaba como muy consternada porque yo decía, bueno, qué tristeza que estos mercados están en puntos estratégicos de barrios que le dan mucha característica a la ciudad y le dan muchísima identidad este así, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que también vamos a ir a San Juan de Dios y yo, uff, me van a comprar un juguete, ¿no? Claro. Y entonces yo alucinaba muchísimo eso porque yo decía, pues la ciudad es padre, es interesante. Y mi recuerdo así más bonito de la niñez es el olor a tierra mojada. Yo me acuerdo que cuando llovía yo le decía a mamá, mamá, dame permiso de salir a jugar en la lluvia. Y me decía, no, porque te vas a enfermar. Y yo, no importa. Entonces, como que todas esas imágenes de Guadalajara eran muy bonitas, pero al mismo tiempo, pues siempre choqué con la cuestión de la religión y de los jarros de Tonalá también, ¿no? Un poco. Pero es padre porque, o sea, como repito, ¿no? Mi papá me decía, si tú triunfas aquí, vas a triunfar en todos lados, partes, ¿no? Entonces era como esta relación de decir, bueno, tengo que ser el hijo pródigo aquí en Guadalajara, ¿no? Para exportar. Me tiene que ir bien, ¿no? Para poder como... Pues también digo, Guadalajara sí es una ciudad difícil, pero también al mismo tiempo es amable, ¿no? O sea, uno va descubriendo con los viajes y con la edad de que la gente más que nada no es que sea creída, porque también, bueno, está este rollo de la sangre azul, que mi abuela lo tiene, que diario me decía, me acuerdo que un día es que me gustaban muchachos. Ajá, y me decía, es que está morenito, pues, yo así como que decía, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué van a decir los Melín? ¿Qué van a decir me suena. Los Rivadeneira, Espinosa, los Monteros, y como mi abuela. Sí, siempre van de porque pues mi abuela tenía parientes así de abolengo y todo el rollo, y yo le decía, pues, ¿y el abolengo dónde está? ¿Dónde está la lana, no? También decía eso, ¿no? Y pues siempre se me hacía como curioso esta como cuestión de decir, bueno, yo tengo un apellido muy muy rimbombante, pero estoy bien jodido, ¿no? No importa. Claro. Tengo título nobiliario. Pero también era algo que yo notaba, ¿no? Que en Guadalajara era como la cuestión de la pose, ¿no? Del que dirán. Sí, y, sí. Y entonces, bueno, conforme fui viajando, pues evidentemente mi segundo viaje a Grecia sí fue así el regreso. Bueno, me gustó mucho más Grecia, la caminé más, la exploré de otra manera. Entonces mi regreso fue así como brutal a Guadalajara porque no encontraba chamba. Y dije, pues si nomás me fui un mes, o sea, no me fui Te vas una semana. Yo dije, es que el público tapatío se te castiga, te ausentas un mes y parece que te fuiste así como si hay como un celo, ¿no? Sí. Pero digo, al final de cuentas también yo tengo, pues ahora sí que toda mi vida está aquí, mi familia, mis hermanos, mis amores, mis examores y toda la cuestión, ¿no? Entonces, por cierto, pues yo le tengo ese amor a Guadalajara, ¿no? Quiero hacer una pequeña pausa. Escuchan que todos están muy muy silenciosos y es porque creo que trae como ese canto de sirenas y no nos deja hablar, nos tiene hipnotizados. Por eso. Yo me quedé con una duda. Mencionaste talleres y eso, ¿sobre qué te dedicas o qué onda, qué show? Bien, pues bueno, yo soy fotógrafa. No, adelante, sí, por favor. Perdón, no, pues exhiba corte. Bueno, lo que pasa es que yo soy fotógrafa y empecé la cuestión de la docencia como por obra de los dioses. Así, yo del Espíritu Santo. Del ¡tómala! Espíritu Santo. En el video, ¿no? De Zeus y del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces yo empecé a dar clases y como que pues sí me di cuenta. Desde niña yo tenía madera de andar explicándole a la gente, ¿no? Ah, ok. Y entonces pues ya ahora sí que de grande entre que me dedico a la foto, produzco foto, pues artística, medio se vende a veces se vende muy bien, También doy clases, pero también me dedico a cubrir eventos, ¿no? De muchos, de muchos cuestión tipos, de fotografía, ¿no? Y entonces este proyecto que hice para Dirección de Cultura, ellos diseñaron un proyecto que se llama Vive tu Mercado, que sigue vigente. Y entonces ellos lo que querían era acercarse a la gente, a los locatarios. Y entonces ahí di talleres en los mercados, dentro de los mercados. O sea, ocupamos el mercado, ¿no? Se volvió el aula de clases. Oh, qué chido. Y bueno, Humberto le tocó ir a varios talleres. Y sí, lo padre era que eran talleres gratuitos, que eran principalmente diseñados para los locatarios, pero para el público en general. Y podías llegar con tu cámara, con tu celular, con lo que tomara fotos, ¿no? Sí. Y entonces fue un proyecto muy bonito que se expuso. Ya quitaron la exposición, creo que se... apenas hace unos días, sí. Unos días la acaban de quitar. Fue un resultado muy bonito porque también ahí te das cuenta que el arte es para todos. Y que todos pueden ser artistas si se lo proponen también. Y puedes generar un producto de calidad con gente que quizá ni en su vida pensó que iba a ser fotógrafo, ¿no? Entonces, despertar sensibilidades. Despertar. Entonces, sí, pues, también esa es una de las cosas, ¿no? Yo pensé que el proyecto al principio era muy difícil, yo ya me quería rajar. Yo dije, no, esto va a estar bien difícil porque el chavo que estaba dando el de crónica, pues sí le costó, trajo la gente, y el público tapatío es difícil. Pero bueno, uno tiene que ser encantador, así como la sirena, seducir y que la gente te escuche y se quede así, ay, wow, sí, ella es wow, ¿no? Y voy a ir a sus clases. Y no, y sí tuve como público, ¿no? Claro. Digo, pues el Humberto ahí fue, sí, yo. Con eso dicen todo. Con eso dicen todo. Exactamente. Sí. Pues ya estamos en los momentos finales, Andrés, palabras que nos quieras decir. Bueno, yo quiero decir que me sentí un poquito viejo. ¿Por qué? Porque cuando Daná estaba naciendo, los cerros, yo estaba en la prepa 7. Cholos. Entonces ya salí cholo. Salí. Ahí no había cholos todavía. Todavía no. 84, 87, no. O sea, no. Todavía te remontó más atrás. Sí. Bueno, ok. No sé, a lo mejor ya para cerrar, la relación que tenemos los que traemos a lo mejor un poquito de sangre extranjera, yo no sé si apreciamos más a Guadalajara. O sea, realmente yo veo a mucha gente de la comunidad extranjera que vive aquí, que vive el centro, que claro, vamos, procuramos ver exhibiciones. El otro día nos fuimos a, no sé si al Sagrario, claro, sí, no, catedral, ya no. Ahí al techo, nos gusta subirnos a edificios viejos, ¿verdad? Y yo conozco mucha gente de Guadalajara que, por Dios, que no conoce el centro. Es cierto. Sí. Vamos al centro, sí. Vamos a ver. ¿Qué es el centro? Y estás hablando de gente que tiene hijos, sí, y que por lo tanto son ya dos generaciones que no conocen el centro de la ciudad. Es cierto, es muy triste. Perdimos muchísima de la belleza del centro, eso es obvio, pero realmente es un centro que es muy disfrutable, es muy caminable, a veces huele un poquito feo, pero pero bueno, se aguanta unos pasitos y ya. Por el calor. Y creo que exactamente. Calor. Pero creo que la gente, no sé si es una característica que cuando vienes de fuera aprecias más, claro, que cuando estás cuando naces en ese lugar, ¿no? Sí, porque sí, quieres conocer, ¿no? Quieres integrarte, quieres ser parte de. Así es. ¿Verdad? Así es. Sí. No, y aparte es parte de viajar, ¿no? Sí, claro. O sea, volver ahora sí que a tu Ítaca es como decir, ah, qué padre, ahora cambió esto, ¿no? Sí, sí. Y la cuando viajas vas al centro, ¿no? Sí. A donde vayas vas al centro. Claro, sí, siempre buscas el centro porque es la característica, ¿no? Exactamente. O sea, así es como dices que conoces un lugar. Exacto. ¿Fuiste a París? Claro, fui al centro, ¿no? Sí. Conoces como el 0.25% de París, pero ya, pero bueno, ya conoces, ¿no? Sí, exacto. Yo, de hecho, bueno, a veces me gusta hacer bromas. Y entonces me encontré a unos turistas que venían, bueno, caminando por ahí, o locales, no sé, pero les comenté, oigan, disculpen, ¿cómo llego al centro de Guadalajara? Estamos en el centro. Y me dijeron, pues es que ya estás en el centro. No, yo quiero llegar al centro, exactamente donde está la catedral, ¿dónde es el centro? Y ya, bueno, estaban preocupados, pero eso es lo que quería decir. Bueno, nos vamos a despedir, nos vemos aquí la próxima semana. Sí, sí, va a haber programa, para que no se ausenten. Exacto. Es Semana Pascua, pero no sean tapatillos. No, es Semana Santa. Santa. Eso te enseñaron en el kinder. A mí se me hace que Danae incendió ese kinder. Sí, sí. Vamos a hacer una investigación. Exacto. Forense. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Sí, nos vemos el próximo miércoles 9 de abril. Y pues ahí estamos. Espero hayan disfrutado este programa y la bonita música. Ahora sí me... Bueno, sí. Ey. Nos vemos en un espejo. Viola. Let me see you dance, Viola. Yeah. Let me see you dance, Viola.